minerales y en forma de dióxido de silicio en la arena. El Valle de Silicio es tal vez la zona más rica del planeta. Una riqueza basada en el silicio como el principal elemento de la electrónica. Lo que me recuerda el dicho de un profesor de electrónica en una universidad de los Estados Unidos que dijo: ustedes creen, a los estudiantes, que vinieron a un curso a estudiar las aplicaciones del electromagnetismo. Pues no, vinieron a estudiar la historia del capitalismo. No es el hecho de tener una computadora o semiconductores lo que permite tener un valle del silicio, sino instituciones económicas y políticas que permitan aprovechar de la información dispersa en los millones de mentes. Solamente pensemos los que estamos acá, aquí hay como unas 400, 500 personas y cada uno de nosotros está con diferente camiseta, pantalón, todo diferente. Toda esa información está dispersa, los gustos de 400 a 500 personas están dispersas, solamente en este grupo. Ahora imagínense en el Ecuador, imagínense en el mundo. Eso estoy hablando con la información dispersa en los millones de mentes. Siempre cambiante de sus necesidades y creencias. E instituciones que provean incentivos para aprovechar de toda esta información de tal manera que esté en el interés del emprendedor en producir algo para servir las creencias de las personas. Al igual que una palanca, es una tecnología física que permite interactuar con el mundo natural, las instituciones son tecnologías sociales que permiten resolver el problema de cómo coordinar esta información, estas actividades, utilizando toda esta información y proveer incentivos que nos lleven a coordinar estas actividades. Un ejemplo electrónico, ya que estamos en el Valle del Silicio. El comportamiento de los electrones en un semiconductor está definida por la presencia de un incentivo, la diferencia de voltaje entre dos puntos, que hace que el electrón tenga una probabilidad alta de moverse, de trasladarse. En el mundo social es igual. Hay leyes de comportamiento humano que no son necesariamente aquellas escritas en un decreto presidencial que diga, creamos el Valle del Silicio o del Germanio en el Ecuador. Su creación no depende de falta de información o no acceso a ella, pues gracias justamente a Silicon Valley, está a nuestra disposición, en nuestro bolsillo, este mismo momento. Todos los aquí presentes podemos saber cómo construir un transistor. Algo increíble. Y ahí está el pequeño transistor. Ya se me trabó. Help. Lo que hace la diferencia entre los tres mundos es la tecnología social, las instituciones, es decir, las estructuras sociales, las reglas de comportamiento, las regulaciones, la forma de pensar, que son herramientas que nos permiten coordinar las actividades humanas para producir un transistor o armar una gran farra, lo que sea. Los países están agrupados por razones político-económicas, en primer, segundo y tercer mundo. Los económicamente desarrollados, básicamente Europa y los Estados Unidos, los socialistas y el resto de países económicamente atrasados como los nuestros. Antes de comenzar les pregunto, ¿alguna de las cosas que están en este salón que ustedes están puesto, la tela, el saco, la pulsera, el reloj, el computador, esto fue producido en un país socialista? Otra pregunta, ¿Ustedes consideran que el Ecuador es un país lleno de emprendedores? Yo diría que sí. La respuesta a la primera parece ser no, y la segunda, obviamente que sí. Pues al salir de cualquier aeropuerto del tercer mundo, como Ecuador, Perú o Ruanda, usted encontrará empresarios que le venden de todo y todo de aquello que tampoco necesita. Sin embargo, uno se pregunta, ¿no son países ricos con tanta creatividad que tienen? Es creatividad represada. Los marginados son los emprendedores. ¿Por qué no escalan? La respuesta se vuelve compleja. Las causas estudiadas son ignorancia, la raza, la naturaleza, la dependencia y cultura, pero ninguna sola apunta a la realidad. Y ahí tenemos los emprendedores. ¿Por qué no escalan? Todos ellos son pobres. Bien, la pregunta que quiero responder es, ¿es un Silicon Valley posible en un país del tercer mundo como el nuestro? La pregunta obviamente se relaciona a si hay tierra fértil para hacerlo. Hagamos un paréntesis. ¿Qué tierras más fértiles que toda Sudamérica, por decir? Que debería llamarse Florida. La respuesta está ligada a nuestro comportamiento a través de la historia, a nuestros orígenes que han creado instituciones económicas y políticas que permiten emprendimientos de subsistencia. Pues no hay incentivos. En general, no hay libertad económica. Y esta es mi fórmula bien simple. Gente rica en un país libre. Gente pobre en un país no libre. Tomemos un ejemplo bien simple, más o menos del mismo tamaño. Cojamos al estado de Texas y al estado de Venezuela. El estado de Texas, si ustedes van ahí, es arena pura de gente rica. Van al estado de Venezuela, es un estado florido que tiene absolutamente todo de gente pobre. Lo que caracteriza el tercer mundo es ¿qué? Básicamente a mí del punto personal es el miedo. Podemos calificarlo como desconfianza, inseguridad e incertidumbre, ante lo cual el emprendedor dice, pero esa es nuestra tierra fértil. Pero en la tierra del es que falta un elemento, el enemigo. ¿Quién es el enemigo? No importa el país, el gobierno. Dicho esto, ¿por qué el gobierno, la fuerza a través de las armas contenidas en la policía y el ejército y las élites adjuntas, que yo denomino la burocracia y asociado sociedad anónima, no se dan cuenta de la situación negativa para emprender en el tercer mundo? No es su culpa. Han sido condicionadas por los orígenes de nuestras repúblicas y su historia de dos siglos. Veamos primero cómo nos comportamos en el tercer mundo al cruzar la calle. Estamos acostumbrados a torearlo, ¿no? El chofer sabe que le vamos a torear, así que no se mueve y embiste tal cual toro. Ese peatón del tercer mundo, cuando está en Silicon Valley, se atreve a bajarse de la vereda, pues sabe que el toro va a parar porque hay confianza y respeto al cuerpo, o sea, la principal propiedad privada. El carro para. Nosotros le tiramos el carro. Y nosotros nos acercamos, cosa que pase adelante, y le hacemos, hola desgraciado. Esa forma de comportamiento o institución es parte de nuestra forma de ser. Otras instituciones son las reglas y leyes que caracterizan a nuestras sociedades. Es sabido por todos que en esta sala, que en el tercer mundo no son regulares, cambian de acuerdo al estómago del gobernante de turno o al burócrata de turno. Existen para que la máquina de burocracia y asociados, sociedad anónima, mantenga el statu quo. Son las armas que usan las élites para controlar y cobrar impuestos. En esta tierra entonces no se puede planificar, lo que a su vez no permite emprender, producir y finalmente ahorrar e invertir en maquinaria o contratar nuevo personal. Si las reglas del juego, las instituciones, son en términos generales cambiantes, nos encontramos básicamente en un caos. Porque no sabemos cuáles son los deseos de las personas. Noten que cada uno de nosotros es de la sala. Estoy seguro que aquí no hay una camiseta igual. ¿No? La información que yo tengo para producir algo es cambiante. El mismo momento que tomo un vaso de agua, ya tengo otro deseo, ¿no?, o necesidad. La persona emprendedora busca esa información para crear. Se nutre de información y lo que le motiva a crear son ciertos incentivos, como por ejemplo, en tal área el gobierno roba menos, es decir, cobra menos impuestos. O hay necesidad en educación que no es cubierta, la Universidad San Francisco. Estos incentivos promueven una coordinación de información para que el emprendedor realice su labor sin necesidad de ser obligado o castigado por no hacerlo, como en el caso de las dictaduras del Segundo Mundo. Sin embargo, la probabilidad de que su invento sea confiscado es bien alta en el Tercer Mundo. Y en el Segundo, no hay razón de hacerlo, pues lo que es de todos es de nadie. En resumen, el problema de una sociedad es cómo aprovecha la información infinita y dispersa que poseen todos los individuos para su beneficio y cómo hace para que esté en el propio interés del emprendedor, del empresario, visionario, inventor, innovador, cooperar y aprovechar de esa información sin necesidad de ser obligado y o castigado por la autoridad central. El CEP, que nos ayuda a resolver el problema de información e incentivos, es el de las tres P's. Propiedad privada, precios y pérdidas y ganancias. Son las instituciones de libre intercambio del capitalismo. Si ustedes ponen a pensar, ¿por qué hay dinero? A mí siempre se me tenía este problema. ¿Por qué crearon dinero? Imagínense que no hubiese dinero. Yo quiero que la persona que está ahí me gustan los zapatos, entonces dame tus zapatos. Y él me dice, ¿pero qué me puedes dar tú? Bueno, yo te doy mi teléfono. No, pero el teléfono es demasiado comparado a los zapatos, esto me costó miles, eso me costó decenas. No. Y él, la persona de al lado quiere manzanas. Entonces, ¿cómo intercambiamos manzanas, teléfonos y zapatos? ¿Qué problema? Por eso se creó el dinero. Entonces, ahí es facilito. Yo me parte de mi dinero, cojo, compro los zapatos, le puedo vender esto en $1,000 y me compro las manzanas, los zapatos y demás cosas, etcétera. Puedo intercambiar libremente, ¿no? La propiedad privada permite hacer intercambios libres y de mutuo beneficio. Yo me beneficio. Me acuerdo, ¿se acuerdan del presidente Hurtado? Día de Fanesca, y el precio de la alberja subió. ¿Qué dijo el presidente? No compren alberja, pues. No tiene uno que está obligado a comprar alberja. Y el campesino tampoco tiene que venderle la alberja al precio que ustedes quieren, sino al que él quiere. Y si ustedes no quieren, no compran. Eso es un intercambio libre. Cuando hay propiedad privada e intercambio, y estos incentivan a producir cosas que son útiles para otros, actuando el inventor, el innovador, el emprendedor, el empresario, el visionario, para su propio beneficio. Noten una cosa, todos ustedes esta mañana se fueron a tomaron desayuno y había pan en su casa. Y noten esta cosa muy interesante del caos que nos gusta a nosotros los físicos. Las ciudades, ¿cómo se desarrollan? Son caóticas. Y ustedes encuentran el pan que ustedes quieren en su barrio. Pero ojo, no hubo una mente central, una autoridad que dijo, hay que poner panadería en el barrio de Chaupicruz. No, apareció el panadero por ahí. ¿Él se puso ahí para ayudarles a ustedes? No, puso ahí porque él quería hacerse rico. Uy, qué horror, decimos los latinos. Se está haciendo rico el desgraciado. ¿No es cierto? Él está haciendo para ganar. Y al ganar, él ganamos todos. Y eso es lo que no nos damos cuenta en América Latina. Sin propiedad privada tendríamos que ser autosustentables, pobres, vivir en la subsistencia. La subsistencia es fea porque el tiempo y la energía son escasos. La pregunta en este punto es, ¿puede usted producir todo lo que tiene, todo lo que quiere o necesita? Pongamos nosotros, claro. ¿Yo podría tener esta pulsera, esto, todo esto y hacerlo yo mismo? No, me saldría carísimo, imposible. Hemos llegado a tal nivel de riqueza que inclusive me pagan a mí para estudiar algo que no sirve para nada, física. Imagínense, qué riqueza que tenemos ahora. Para colmo de colmos, fue Marx quien se dio cuenta que la subsistencia es magra y que necesitamos división de trabajo y que la propiedad privada nos ayuda a resolver el problema de información, pues es imposible aprovecharla porque es infinitamente variada, extensa y dispersa en millones de mentes y en constante cambio. Y eso es lo que dice. El derecho del hombre a la propiedad es el derecho de gozar de sus posesiones y disponer de las mismas arbitrariamente sin importar otros hombres, independientemente de la sociedad. El derecho al egoísmo. Ah, pero si somos católicos decimos, ¡ay, qué egoísta! El panadero es egoísta. Sí es egoísta. Quiere mantener a su familia, pero no está beneficiando a todos. La propiedad común no permite resolver el problema de información o de incentivos, pues no hay incentivo para producir para otro, ya que sin intercambio no tengo información de lo que quieres, y no es beneficioso el intercambio para ambas partes. Produzco un celular, pero como es de todos, viene uno de ustedes, me lo quita, entonces, ¿para qué lo produzco? Por eso los sistemas del segundo mundo revierten a escasez primero, pues no producen por falta de incentivos, y luego a subsistencia, pues no se produce para el intercambio libre, sino para el propio uso. El ejemplo actual que tenemos todos los latinos, Venezuela. Primero escasez, luego subsistencia. El otro factor que ayuda a resolver el problema de información es el precio. El precio, mejor dicho, como dicen, es un pedazo de información envuelto en un incentivo. Los precios ayudan a coordinar cuánto producir, pues el precio emerge de los intercambios libres. Necesariamente refleja la valoración de las personas y la dificultad de producir algo. Son varias cosas que entran en el precio. No es solamente la cantidad de empleados que yo tengo. Hay muchas cosas. ¿Y cuál es el precio que yo pongo a un producto? El que me da la gana. Si yo soy campesino y quiero vender alberjas, les pongo a $50 la libra. ¿Y qué va a pasar? Voy a quebrar porque nadie va a comprar. Y a través del intercambio llego a obtener un precio y digo, ah, no le puedo vender a 50, tengo que vender a 3. No, pero ahí estoy perdiendo, le vendería 5. Pero así hablase de intercambio libre y yo llego a decidir, pero no es la autoridad central la que me dice, tienes que vender a tal precio. Si se pone control de precios, esta es una foto en Venezuela, qué típico que pasaba acá, ¿no? Se empezaba a subir el precio de los productos para la Fanesca y aparecía el comisario a imponer control de precios. ¿Qué le pasa al campesino? No vende, porque quiebra. Así de simple. Si se pone control a los precios, no se tiene información. Ups. ¿De qué? Perdón. No se tiene información de qué y cuánto producir y peor, no hay incentivo para producirlo. Esto causa el total desequilibrio del segundo mundo por la ineficiencia de la falta de información. ¿Ya? Entonces aquí tengo una foto bien bonita que ya no la encuentro. ¿Dónde está? Yeltsin, en los Estados Unidos, que no comprendía cómo es posible que haya tantos productos en el mercado. Cuando yo fui a Rusia a la caída del muro, entré a la carnicería y igual había el frigorífico Y había un tanto ahí de huesos en una esquina, me acuerdo, aquí en este lado. Y el resto era vacío. Y digo, ¿y no comen carne? Dice, sí, prácticamente no comemos carne. Pero si vas atrás y hablas con el carnicero, él sí te va a vender carne. Es decir, había mercado negro. Aquí es importante darse cuenta de la hipocresía del socialista. El soberano impone aranceles altos para reducir el consumo y al mismo tiempo impone salario mínimo que reduce el consumo de trabajadores. Es decir, no se da cuenta que esta última acción reduce la fuerza laboral y especialmente afecta a la población más débil, a los jóvenes, a las mujeres y a los pobres que no tienen que no han sido capacitados. Y ustedes miran el famoso que dicen, ah, qué bueno, ahora ha subido el salario mínimo. ¿A quién le beneficia? A los que están trabajando. Y al pobre que no estudió, que no tiene capacidad para lograr el trabajo en la fábrica, a ese no le van a contratar porque está muy alto. ¿Y quién comienza esto? Ustedes dicen, ¿algún socialista comenzó? No, fueron dos congresistas de los Estados Unidos, creo que al comienzo del siglo XX, que decidieron que no querían que entren los negros. Como le consideraron raza inferior, dijeron, ¡ah, aquí un momentito, pongamos un salario mínimo! Cosa que el emprendedor, el dueño de la empresa, no contrate a los negros porque tenemos que pagar demasiado alto. Por ahí entró. Y después todo el mundo se cogió de la idea que es pésima. Miren en nuestro país la cantidad de informales que hay. Como dice Hernando de Soto, el famoso peruano, hay 5.000 millones de pobres en el mundo. Los 2.000 están bien, pero los 5.000 están mal. Y básicamente, ¿por qué? Todos están en el sector informal. Porque si estuvieran en el sector formal, y como aquí en el Ecuador tuvieran que pagar tantos impuestos, no logran sobresalir. En la Universidad de San Francisco teníamos un programa con una señora que tenía una chanchera aquí en Tumbaco, y si ella pagaba en ese tiempo el 12%, no sobrevivía. Ah, no, es que hay que pagar el impuesto. ¿Para qué pagamos impuesto? Acuérdense en el tiempo de Maguad, ¿cuál era el más o menos el presupuesto del Estado Central? Alrededor de 4.000 millones. Hoy es 10 veces más. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? ¿La pobreza ha reducido en el Ecuador? No. Lo que ha aumentado son los burócratas. Dato de un profesor de la universidad que trabajó como subsecretario de Trabajo. 802 mil empleados públicos tenemos sin contar gobiernos seccionales. En el tiempo del año 2000 habían como 335 mil. Para eso hay impuestos. Ah, no, es que hay carreteras. ¿Y para qué sirven las carreteras? Carreteras es quitar la plata al pobre. No nos damos cuenta de esas cosas. Entonces hay que analizar un poquito más profundamente todas estas situaciones. En resumen, la propiedad privada permite tener intercambios que me resuelven los problemas de información y de incentivos. Los precios que emergen de los intercambios libres me resuelven el problema de cuánto producir y finalmente nos falta una de las tres P's, que es las pérdidas y ganancias. Las pérdidas y ganancias me resuelven el problema de información de qué y cómo producir de la mejor manera. Hay muchas formas de construir un transistor, el más grande invento del siglo XX seguramente, pero el jefe supremo puede emitir un decreto que en lugar de silicio decida usar germanio. ¿Por qué? Porque le da la gana. Él no tiene una forma de definir el precio de una cosa a través de intercambio, de intercambios libres, sino que por orden, por decreto presidencial, como se maneja en todos nuestros países, se decide que esa va a ser la forma como vamos a hacer las cosas. ¿Esta es la correcta decisión? Sin propiedad privada, sin forma de dar un valor económico a las cosas, el soberano no puede saber si es eficiente o no la producción de cualquier cosa. Las pérdidas de ganancias nos dan en común un común denominador para el cálculo económico de los elementos físicos que valen la pena y resuelven el problema de producir. Las pérdidas y ganancias sacan del mercado aquellas cosas que no tienen valor económico. También te resuelven el problema de incentivos. Cuando ya sé cómo producir, tengo un incentivo para producir. ¿Qué? Ganancias, plata, dinero, riqueza. Y así servir a los demás. En resumen, El miedo impide desarrollar un valle de silicio. No tenemos instituciones sociales, económicas, políticas que nos den confianza. No podemos coordinar la información porque los datos no son reales, son del gobierno. No tenemos incentivos para producir. El gobierno nos roba más que en los países del primer mundo. Fernando Iwasaki, un pensador peruano, dice: no somos republicanos, somos publicanos, con P mayúscula, es decir, el colector de impuestos de Roma, desquiciados por cobrar impuestos. No hay la seguridad de que mi propiedad sea realmente mía. La propiedad privada es confiscada por ley o decreto. No tenemos control sobre los precios, pues el gobierno o el soberano los controla por decreto. En pocas palabras, las pérdidas y ganancias no pueden calcularse correctamente y falta un punto final. No hay libre competencia, pues el gobierno es también el jugador y monta monopolios, lo que denomina las empresas estratégicas, con el hipócrita pretexto de beneficiar al pobre o al pueblo. Y este es el ejemplo más claro para Ecuador. Mi papá era un famoso abogado, escribía siempre en El Comercio quejándose contra la empresa de teléfonos. Y acuérdese, no había teléfonos. En el año 2000, en los años 90, la cobertura de teléfono no llegaba ni al 10% de la población, mientras en Suiza estaba sobre el 75%. Y apareció el teléfono celular. ¿Pero qué decidió el gobierno? Hacer un monopolio en dueto. Entonces tenemos ahora Claro y Movistar. ¿Por qué no abren para que quien quiera entre y haya libre competencia? ¿O los bancos también, igual forma, que nos estaban hablando el primer día de la dolarización? ¿Por qué no dejan que todos los bancos entren como en Panamá, que haya 100 bancos, etcétera? Y finalmente, la Universidad San Francisco. La Universidad San Francisco nació dentro del sector informal. ¿Por qué? Porque había un monopolio por las otras universidades. 18 universidades en 1988 que controlaban el mercado de la educación. Y nosotros nos creamos fuera del sistema. Y recién en el año 95, gracias otra vez al decreto de la autoridad mayor, el señor presidente, fuimos reconocidos por el gobierno ecuatoriano. Pero miren lo hipócritas que somos. ¿Dónde estudiaba el hijo del presidente? En la San Francisco. ¿Dónde estudiaban los hijos de los congresistas? En la San Francisco. Y peor que eso, el director, el secretario del MPD, el Movimiento Popular Democrático, el partido de mayor izquierda, de más a la izquierda que había en esos momentos, ¿dónde estudió su hija? Él era en ese momento el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional y ordenó que a mí me enjuicien por estafa financiera e intelectual a los estudiantes. Mandó la orden al fiscal de la Nación, no a una comisaría, a la comisaría tercera de Quito, sino con el fiscal. ¿Dónde estudió su hija? Con asistencia financiera en la Universidad San Francisco. Entonces, vivimos en esa inestabilidad emocional, desconocimiento e ignorancia de todas estas, lo que los economistas llaman instituciones que no son sólidas en nuestros países. Pero hoy en día, si alguien quisiera abrir una universidad en el Ecuador, le sería imposible. Porque prácticamente nosotros vivimos en un país socialista y no nos damos cuenta. Muchas gracias. Han traído a una famosa politóloga, Gloria Álvarez de Guatemala, a que nos dé una charla. Ella sacó una maestría en la Universidad La Sapienza en Roma, la universidad más grande, una de las universidades más grandes del mundo, y es parte del movimiento cívico nacional de Guatemala, y aparentemente por la cantidad de personas que hay aquí, porque no creo que sea por mí, ya ustedes conocen a Gloria Álvarez, como ustedes de ella. Es para mí un gusto poder estar por segunda vez aquí en Quito. Gracias a todas las autoridades de la Universidad San Francisco por esta oportunidad y a todos ustedes por estar aquí. Si se aburren de estar ahí atrás parados adelante, se pueden venir a sentar aquí en el piso adelante, no hay ningún problema, todavía hay espacio. La conferencia más o menos dura unos 45 minutos y después vamos a poner el micrófono que estaba aquí en alguno de los pasillos para que los que quieran hacer preguntas puedan ir haciendo una fila. Y recuerden que mientras más cortas sus preguntas, más gente puede preguntar. Entonces, si me dicen, bueno, ¿y cuántas preguntas puedes responder? Pues puedo responder 20, puedo responder 35, todo depende de que cada quien sea muy directo y al grano en las preguntas que haga, ¿no? Bienvenidos a la conferencia El Rescate de la República. Por cierto, la estamos transmitiendo live stream por Facebook, a través del Facebook de la universidad, donde hay más de 800,000 personas. Así que si ustedes también quieren desmantelar el populismo a través de la tecnología, agarren su teléfono y denle compartir a esta conferencia. Y habremos aquí, no sé, unas 500, 600 personas, pues logremos que sean miles replicándose en redes sociales y conectándose. Esta es la segunda parte de una conferencia que yo di en varios lugares de América Latina, llamada República versus Populismo. No se preocupen, no es como en las películas de que si uno no ve la primera parte no entiende la segunda, tampoco es así. Pero si quieren ver la primera parte, está también disponible en YouTube, también en una universidad de Quito, y esta ya es una parte más al call to action, como dicen los gringos, al llamado a la acción, porque si ya entendimos qué es populismo, qué es la república, pues entonces hablemos de tácticas, de estrategias que cada quien desde su trinchera puede seguir para entonces rescatar la república. Las ideas que ustedes van a ver en esta conferencia están obviamente inspiradas en el trabajo que venimos haciendo en Guatemala con el Movimiento Cívico Nacional, al cual pertenezco. Si quieren saber más del movimiento, aquí está su presidente, Rodrigo Arenas. Lo pueden ir a atormentar. Porque la verdad es un modelo que está llamando mucho la atención en otros países, ¿no? Y también lo pueden buscar en las redes sociales. En este libro que escribí con el economista y abogado chileno Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso, también una fundación que hace un trabajo espectacular en Chile, El Engaño Populista, ¿por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Tengo entendido que está a la venta aquí en Ecuador, hay librerías que lo tienen escondido y entonces tienen que llegar así como bar en los años 30 en Estados Unidos, speakeasy, dar la clave secreta. No, son mentiras, creo que es un poco más fácil. Y es un libro que escribimos precisamente para, con un lenguaje sencillo, pero con mucha argumentación y evidencia, tanto histórica, económica como académica, poder dar un manual, primero para diagnosticar la enfermedad y después para poder entender cómo esta enfermedad se ha propagado a nivel regional, y un tercer capítulo que obviamente habla de las soluciones, las tácticas. Por ahí hay gente que tiene el libro y pueden ver en el índice que el tercer capítulo está dedicado a eso, a las tácticas y a la estrategia de cómo darle una batalla a través de la batalla de las ideas, ojo. Aquí no se está hablando de agarrar fusiles, ir a matar a nadie, ni mucho menos. Sino la batalla de las ideas, que es una batalla pacífica y que necesita de gente que argumente. Yo digo que es tan inútil para la batalla de las ideas un fan ciego como un troll podrido de odio. Porque ambos no están razonando en base a lo que uno está exponiendo. Para la batalla de las ideas se necesita gente que esté dispuesta a analizar, a cuestionar, a absorber, a estudiar, a leer y a llegar a sus propias conclusiones. Y nuestra contribución a esa batalla no es un fusil, sino este libro. También el próximo libro que voy a sacar, segundo, primero en solitario, es Cómo hablar con un progre. Si El engaño populista es un libro académico que trata de diagnosticar el problema, Cómo hablar con un progre es más un manual, un diálogo, un coloquio donde yo comparto experiencias personales. Entró este trayecto a través de Iberoamérica hablando con líderes de oposición como los de la MUD o jóvenes en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en República Dominicana, lo que me ha ocurrido, cuáles son los debates más comunes, las incongruencias que encuentro entre el pensamiento progre y de una manera divertida y con humor y también utilizando recursos como las películas, las caricaturas, la televisión, darle a los jóvenes un respiro, un lugar donde se den cuenta que lo frustrante que a veces es debatir no solo les pasa a ellos. Y yo espero contribuir con esto también a desmitificar algo que realmente me parece vergonzoso. Porque me puse a pensar, ¿quién es el líder juvenil por excelencia en toda la región iberoamericana? Y me di cuenta que es un carnicero homofóbico, racista, que lleva muerto un montón de décadas. Que realmente creía que sus ideas eran tan buenas que él tenía el derecho de acabar con la vida y con la libertad y con la propiedad de otras personas. Y dije, ¿cómo es posible que el único líder que compartimos en común todos los latinoamericanos sea alguien que violó la vida, la libertad y la propiedad privada? Entonces decidí utilizar la portada con algunos mensajes subliminales. Y en lugar del fusil que siempre portaba este personaje, un libro que tiene la palabra evolución con una R tachada. Como para mandar el mensaje de que ya es hora de evolucionar de eso de, no te entiendo, entonces te mato. O no me parece como piensas, desaparece. Y del otro lado, en lugar de un puro, una pluma para escribir ideas y dar la batalla. Y en lugar de un uniforme verde olivo, un vestido de color verde esperanza. Porque yo sí creo que hay esperanza en nuestra región. Entonces, este libro sale el 21 de marzo en España y en la consecuencia del año, pues, traerlo a América Latina. Va a estar también disponible en los formatos digitales. Y mucho de lo que ustedes van a ver en esta conferencia viene de estos dos trabajos literarios y también del trabajo empírico que se ha hecho en diferentes países de la región. Obviamente, cuando hablamos de populismo, estamos hablando de una táctica que es tan antigua como el Imperio Romano, ¿sí? Pan y circo. Distraigamos a la gente viendo gladiadores matarse mientras desmantelamos la república. La primera república que sucumbió ante el populismo fue precisamente la romana, para imponer un imperio. Un imperio que obviamente terminó abusando del poder y que terminó colapsando. No es la única república que ha sucumbido ante un imperio. La república de Star Wars también sucumbió ante el imperio de Darth Vader. Y se enojan los progres cuando les digo que la historia de Star Wars es una historia que empieza por tratar de limitar el libre mercado. Si ustedes se recuerdan en las letras amarillas del episodio 1, La amenaza fantasma, lo primero que se lee es la Federación Intergaláctica le está poniendo trabas comerciales al planeta de Naboo. Le está poniendo impuestos insostenibles. Todo empezó por un problema de impuestos y de cortar las trabas comerciales. Porque la Guerra de las Galaxias era una república donde cada planeta se gobernaba a sí mismo como le daba la gana, sin interrumpir ese mismo proceso en los demás. Y es que las ideas de la libertad, su base fundamental, como dice Venegas Lynch, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida ajenos. ¿Sí? El yo respetar tu libertad, tu vida y el fruto de tu esfuerzo y que tú respetes el mío. Por eso es que yo digo que yo no tengo ningún problema con que la gente quiera ser comunista. Si están en su harto derecho de pensar que el dinero es una porquería, que la propiedad privada es Satán, me parece genial. Y si se quieren ir a vivir a una comuna hippie y nunca jamás en la vida tener moneda e intercambiar con trueque y bailar cumbayá y solo vivir de lo que producen, me parece fantástico. Están en su libertad de hacerlo. Eso sí, si esa es su visión de ver la vida, que se la sostengan ellos. Lo jodido está cuando quieren tu propiedad y cuando quieren que tú les financies el proyecto y cuando tú te opones, te meten a la cárcel o te amenazan o no te dejan expresarte distinto. Ahí es donde empieza mi problema. Ese es el respeto irrestricto por los proyectos de vida ajenos. Porque también en una sociedad donde se garantiza el libre mercado, se debe garantizar que si la gente quiere ir a vivir a una comuna hippie y no participar del mercado, está bueno. Están en su libertad de hacerlo y pueden hacerlo. El problema es que en un país socialista, donde empieza a haber restricciones comerciales, si yo con 10 amigos queremos montar una zona franca de libre comercio, me fusilan, me encarcelan o me desaparecen. Pequeña la diferencia. Entonces, el populismo, que viene siendo una herramienta muy antigua, empieza a tener una metástasis en Latinoamérica a partir de la caída del Muro de Berlín. Porque mientras existía el comunismo soviético, todavía se pensaba que el comunismo era un proyecto factible y viable. Precisamente en este año se cumple el centenario de la Revolución Bolchevique. Pero cuando cae el Muro de Berlín, las guerrillas marxistas latinoamericanas se quedan sin el dinero de Mama Soviet para financiar las Kalashnikov, los secuestros, los bombazos, la guerra. Y además, la mayoría de nuestros países pasamos de dictaduras militares a gobiernos civiles y democráticos en los años 80. Entonces, la razón de existir de una guerrilla marxista se fulmina. Porque primero ya no hay quien la financie y segundo, ya no hay un dictador militar. ¿A quién voy a secuestrar? ¿A quién le voy a poner un bombazo? Si ahora puedo formar un partido, presentarme en elecciones, ganarlas y entonces imponer mi modelo. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Toda la izquierda latinoamericana agarró un avión y se fue a Sao Paulo, Brasil. Y celebraron una cosa que se llamó el Foro de Sao Paulo. Y en el Foro de Sao Paulo, todas las guerrillas marxistas dijeron, ¿y ahora cómo vamos a jugar este nuevo juego que se llama democracia? Entonces entraron en una clase de cocina y agarraron una licuadora. Y entonces uno trajo el Manifiesto Comunista de Marx. Castro trajo la experiencia de ya llevar bastantes décadas en Cuba, lo revolvieron bien con ese resentimiento social que nos fascina a los latinoamericanos, un poquito de odio a los regímenes militares dictatoriales, y al mezclarlo bien sacaron una receta que se llama socialismo del siglo XXI y que se empezó a aplicar en diferentes países. Y lo que pasa es que estamos tan metidos en los problemas de nuestro país que creemos que solo nuestro país está jodido. Pero resulta que cuando levantamos un poquito el pescuezo y volteamos a ver, a todos nos están dando, como decimos en Guatemala, el mismo atol con el dedo. Y en un grado más avanzado, como el de Venezuela, que ya está en un cáncer terminal, o en un grado tal vez más moderado, como puede estar Chile, pero todos, si no están siendo gobernados por el socialismo del siglo XXI, por lo menos tienen un proyecto que lo está tratando de implementar. Ahora, ¿por qué funcionó? Pues porque primero se dieron cuenta que para ganar elecciones lo único que había que hacer era convencer a un montón de gente que le iban a sacar de la pobreza. Pero fíjense ustedes la dicotomía de la izquierda. Le dicen al pobre, tú eres pobre, eres inútil, no vas a poder tú solo. Me necesitas a mí, gobernante Superman, que soy todopoderoso. Llévame al gobierno y yo te voy a sacar de la pobreza. Pero al mismo tiempo que te dicen eso, te dicen que salir de la pobreza por tus propias pistolas, poniendo una empresa, arriesgando capital, ah no, eso es de explotadores malditos inhumanos. Entonces, por un lado le dicen a la gente que la van a sacar de la pobreza, pero por el otro le dicen que ser rico es inmoral. Un poquito de dicotomía, ¿no? Ahora, mientras la izquierda se estaba organizando en el Foro de Sao Paulo, nosotros empezamos a votar en elecciones libres y democráticas y empezamos a escoger líderes de acuerdo a lo que está ocurriendo internacionalmente. Recuerden que cuando cae el muro de Berlín y Bono de YouTube se para a cantar One Love y todos pensamos que el capitalismo triunfó y que Margaret Thatcher y Ronald Reagan iban a ser inmortales, en América Latina votamos por gobiernos de derecha. Ya les explico un poquito lo que es el Foro de Sao Paulo para que se den una idea de alguno de sus asistentes. Partido Comunista de Cuba, el Frente Sandinista de Nicaragua, el FMLN de El Salvador. El indigenismo, clave fundamental del Foro de Sao Paulo. Como somos una región que le tenemos un poquito de alergia a la ciencia, y cuando hablamos de ADN solo nos interesan cuando se trata de pruebas de paternidad, porque de ahí no entendemos ni para qué es. No nos hemos dado cuenta que biológicamente todos somos producto de una licuadora genética que viene revolviéndose desde los inicios de la humanidad. Yo no sé si ustedes han visto un video que está circulando en internet donde sientan a varias personas de diferentes partes del mundo. Entonces un cuate dice, yo soy rumano, 100% rumano. Otra dice, yo soy gitana, 100% gitana. Otra dice, yo soy inglés, 100% inglés. Y le sacan una prueba de ADN y les empiezan a enseñar su mapa genético a través de la historia. Y la gente se pone a llorar verdaderamente porque se dan cuenta que tienen un poquito de África, un poquito de Asia, un poquito de Europa. Entonces, el indigenismo no resiste ninguna lógica científica, pero es un arma poderosísima para dividir a la sociedad con odio. Y mientras condenamos cuando los nazis decían que había ciertos colores de pieles que eran inferiores a otros, pareciera ser que cuando se trata de ciertos colores de pieles mestizos y más oscuritos en América Latina, todo está perfecto. Además, el ecologismo radical, porque una cosa es la ecohisteria basada en la ciencia ficción y otra cosa son las soluciones que los mismos individuos le están dando a problemas reales, ¿sí? Para mí contribuye más hacer carreteras de plástico o un auto Tesla o mochilas con paneles solares en el África para que los niños que no tienen electricidad puedan hacer las tareas cuando regresan a sus aldeas, o el ecofiltro que está salvando a más niños de la desnutrición en mi país que cualquier programa de gobierno. Para mí esas cosas contribuyen más a solucionar los problemas ambientales que tenemos que un protocolo de Kioto, que simplemente pone multas, pero igual sigue todo el mundo contaminando. Entonces, una cosa es el ecologismo radical y otra cosa es utilizar la ciencia y la tecnología para resolver problemas que de todas maneras tenemos. Y por último, la teología de la liberación, que fue concebida en la universidad de la cual se graduó su presidente Rafael Correa, la Universidad de Leuven, donde yo también tuve el gusto de estudiar socialismo puro y duro. Y ahí lo que se concibió era la justificación de que los sacerdotes en América Latina podían ingresar a las guerrillas marxistas para defender estas teorías. Con estos tres componentes y el financiamiento del narcotráfico, del petróleo, del contrabando, le agregamos un componente extra, la corrupción y el financiamiento de los empresarios. Porque hagamos una diferencia. Empresario es el cuate que se le ocurre algo y de su propio bolsillo pone la plata, cruza los dedos y dice, ojalá alguien compre esta vaina. Y mucha gente se va a la quiebra y otra se vuelve exitosa. Y el empresario de verdad sabe que eventualmente va a tener competencia porque a alguien más se le va a ocurrir su brillante idea. El empresario, en cambio, no está interesado en innovar, no está interesado en ofrecer el mejor producto, sino en levantar el teléfono y decirle a su diputado de confianza, oye, si me pones un arancel, muy feo. ¿Y qué tal un proteccionismo? Tú invéntate que la industria nacional es más importante. Sí, ya sé que mi producto es más caro y más mediocre, pero ¿qué más da? Y al final, el empresario lo que para haciendo es sucumbiendo por cobardía ante estos gobiernos cortoplacistas que a la larga les paran expropiando la empresa o cerrándosela. Entonces vemos alrededor de toda América Latina empresarios que cada 4 años le dan un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, al centro, al conservador, al ecologista, a la feminista, al que no tiene ideología, porque quede quien quede. Me aseguro de que aunque sea un hijo de puta, sea mi hijo de puta. ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles son los riesgos del Foro de Sao Paulo? Que a diferencia de las guerrillas marxistas, llegan ahí por vía democrática. Y como en América Latina creemos que la democracia solo es la voluntad de la mayoría y ya está. Entonces, una vez llegan al poder, por esa misma vía democrática, empiezan a desmantelar instituciones. Y hay gente en Guatemala que, por ejemplo, dice, ¿y los venezolanos de qué se quejan si ellos de todas maneras votaron por eso? Entonces, pareciera que en Latinoamérica justificamos que aunque el 51% haya elegido a un desgraciado que le está violando los derechos al otro 49%, eso está permitido porque la mayoría lo votó. Además, utilizan los programas sociales para disque sacar a la gente de la pobreza. Si el populismo realmente sacara a la gente de la pobreza, hoy por hoy Venezuela sería Hong Kong y todos estaríamos viendo cómo entramos ahí. Y habría abundancia de productos, cosa que no es el caso. Y obviamente el secuestro de las instituciones. Ahora, ¿por qué se produce esto? Porque ha habido hartazgos sociales. Ha habido momentos históricos donde la gente ha dicho hasta aquí con los abusos. El primer hartazgo social se da entre el 85 y el 90. ¿De qué? De los dictadores militares. Nos hartamos de no vivir en democracias civiles donde se respetara la libertad de cada cual de pensar lo que quería. ¿Y qué pasa como resultado de ese hartazgo social? El Foro de Sao Paulo por un lado y el Consenso de Washington por el otro. Ahora, ¿se acuerdan cuando les dije que la izquierda había agarrado un avión, se había ido a Sao Paulo y habían celebrado el Foro de Sao Paulo y sacaron la agenda del socialismo del siglo XXI? ¿Qué pasó con la derecha? ¿Qué pasó con el Menem? ¿Qué pasó con el Salinas de Gortari, el Vinicio Cerezo? Y todos los presidentes que escogimos entre finales de los 80s y principios de los 90. Pues ellos también agarraron un avión, solo que estos se fueron a Washington, D.C. y celebraron ahí lo que se llamó el Consenso de Washington. ¿Sí? Y este es el supuesto Satanás. El culpable de implementar en América Latina el neoliberalismo explotador, desgraciado, maldito, que ha tenido a los pobres sumidos en la pobreza. Me imagino que han escuchado, ¿no? Porque aquí el neoliberalismo es algo que nadie nunca sabe definir y es algo así como el coco que usan los papás cuando los niños no quieren irse a dormir, ¿no? Que le dicen, si no te vas a dormir, el coco te va a comer. Pues lo mismo es con el neoliberalismo, ¿no? Si no te portas bien, va a venir el neoliberalismo y te va a llevar. Y uno dice, uy, qué miedo el neoliberalismo. ¿Qué es a saber? Pero qué miedo esa babosa. El apocalipsis zombie no se compara. Y entonces yo dije, bueno, enfrentemos al monstruo, pues. Si este es el culpable de todos nuestros males, vamos a ver de qué se trata. Y fíjense ustedes, así como me leí el Manifiesto Comunista y los 10 pasos de Marx, me fui a leer los 10 pasos fundamentales del Consenso de Washington. ¿Y saben qué descubrí? Que no se aplicaron. Por lo menos en el caso de Guatemala, de los 10 pasos del Consenso de Washington, 9.5 no se aplicaron. Y el único que se aplicó mal. Entonces, imagínense la enfermedad mental en la que estamos en América Latina, donde culpamos a una receta que no se aplicó de nuestras desgracias. Y por eso es que a mí me dicen, sí, Gloria, pero es que el liberalismo suena buenísimo en teoría, pero mira cómo fue de jodido en la práctica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo les digo que la receta no se cumplió? Entonces me dicen, bueno, pero lo mismo pasa con el socialismo, porque el socialismo en teoría es hermoso. El problema es que en la práctica no se ha aplicado bien. Y ahí es donde yo encuentro el error. Porque cuando uno lee los 10 pasos del manifiesto comunista de Marx y uno ve lo que se aplicó en la Unión Soviética, en la China de Mao, en Vietnam, en Corea del Norte, en Cuba, uno se va a dar cuenta que la receta se siguió al pie de la letra. Eso sí, Marx predijo que cuando los 10 pasos se culminaran, el dinero iba a desaparecer, el Estado iba a desaparecer y la propiedad privada iba a desaparecer. Y por consecuencia, no iba a haber clases sociales. Iba a haber una sola clase y un nuevo hombre que no iba a tener intereses propios. Eso fue lo que Marx predijo. Pero resulta que en la mitad del territorio mundial se aplica a cabalidad la agenda del manifiesto comunista y en lugar de menos Estado, hay un Estado totalitario que lleva a genocidio, a miseria y perdón, pero las clases no se extinguieron porque siguió habiendo reyes. Porque Fidel Castro y sus amigos, al igual que Chávez y sus boliburgueses, Stalin y sus compadres, Mao y sus cuates, esos vivían como reyes, pues, mientras toda la gente estaba jodida. Entonces, ¿cómo es de tergiversado venir y decir que el culpable de nuestros males es una receta que no se aplicó? Y en cambio, defender a capa y espada una receta que ha sido aplicada 1000 veces, esperando resultados distintos. No, hombre, si es que el socialismo no es que no funcione, es que Fidel se corrompió. No, hombre, si es que el socialismo no es que no funcione, es que la Kirchner se le fue la mano. No, hombre, no es que el socialismo no funcione, es que Chávez le dio cáncer y no le dio tiempo de terminar. ¿Ya? Entonces, por eso es que siempre el nuevo Mesías... Con este sí, con Pablo Iglesias sí va a funcionar el socialismo, mano. Aparte estamos en el siglo XXI, no es lo mismo que el socialismo del siglo XX. Este sí va a funcionar. Y ahí vamos puros idiotas haciendo lo que Albert Einstein tanto predijo cuando decía ¿cómo esperan resultados distintos si hacen lo mismo? Entonces miremos los pasos del consenso de Washington para que ustedes hagan el ejercicio pensando en los años 90 en Ecuador. Disciplina presupuestaria. Ningún país debe gastar más de lo que le ingresa en impuestos. Ese era el primer paso. Reordenamiento de las prioridades en el gasto. Si una abuelita tiene que ir al supermercado y sabe que tiene que comprar medicinas, verduras y leche, y tiene $10 para hacer esto, y la abuelita llega al supermercado y en lugar de comprar medicinas, verduras y leche, compra cigarros, licor y, no sé, preservativos para la nieta. Supongamos que es una abuelita súper libertaria. Regresa a casa y las prioridades siempre van a estar soterradas. Lo mismo pasa con los presupuestos de nuestras naciones. ¿Qué debería ser prioridad? Pues la vida, ¿no? Porque, a ver, si ahorita mismo los matan, ¿ya para qué todo lo demás, no? Yo creo que lo fundamental es estar vivo. No sé si alguno difiere conmigo. Entonces, ¿cómo es posible que si la vida es lo fundamental, en países como el mío, donde hay 14 muertes violentas diarias, solamente 2 de cada 100 quetzales se van a seguridad y justicia? Y los otros 98 nos los gastamos en cualquier, perdónenme la palabra, pendejada. ¿O cómo es posible? Porque además de estar vivo, necesitas también poder ser dueño del fruto de tu esfuerzo. Ah, pero resulta que la propiedad privada es lo menos garantizado en América Latina, ya sea porque te roben, porque te extorsionen o porque te expropien. Entonces, si lo básico y fundamental, volviendo al ejemplo de la abuelita, no se está financiando, ¿de qué sirve la Secretaría para la Mujer entre los 15 y los 18 años que tal vez queda embarazada pero quizá quiere ir a la universidad? ¿O el Ministerio de la Felicidad para censurar todas las canciones que hablen de alcoholismo, sexo, drogas y todo lo demás? ¿De qué te sirve todas esas cosas añadidas si para lo fundamental no estamos invirtiendo? Lo tercero era reforma tributaria. Que pagaran más personas y que todas pagáramos menos. ¿A qué nivel está la informalidad en Ecuador? Porque mi país es del 80%. Entonces, ni están pagando más personas, ni todas estamos pagando menos, porque cuando los geniacos del FMI o del Banco Mundial o del BID nos dicen, uy, no, qué poquitos impuestos se pagan en Latinoamérica, con qué razón, tanta pobreza, paguen más. Sí, pero pagan más los dos idiotas que ya pagan, los otros 8 se siguen haciendo los locos. El siguiente paso era la liberalización financiera de los tipos de interés. ¿Y cuántas veces en la historia de América Latina hemos visto topes para esto? Tipo de cambio competitivo, cosa que ha sido violada en varios países. Liberación del comercio internacional y disminución de las barreras arancelarias. Perdónenme, pero si yo como guatemalteca quiero poner un restaurante en Perú, no es como que no hay un montón de democracia que tengo que llenar, de burocracia, perdón. ¿O qué tal si ustedes quieren ir a poner un negocio a Chile? ¿Cómo les va con eso? Sacar el dinero de su propio país. Después, eliminación de los obstáculos a las inversiones extranjeras directas. Privatización mediante la venta de empresas públicas. Y a ver, esta es la que les digo. ¿Se acuerdan que les dije que de 10 en Guatemala no se habían aplicado 9 y una medio que sí? Pues fue la privatización. Porque acuérdense ustedes que nosotros hemos sido las ratas de laboratorio de todos los organismos internacionales, ¿no? Y la CEPAL, que se instauró en Chile, geniacos ellos, ¿verdad? Desde los años 50 nos dijeron en América Latina, ¿saben qué? Todos ustedes son enemigos, porque todos ustedes producen agricultura. Entonces, lo que hay que hacer es una idea súper genial. Vamos a levantar aranceles, fronteras, impuestos, y vamos a hacer una cosa que se llama sustitución de importaciones. Bajo la lógica de que las frutas y las verduras siempre permanecen en el mismo precio, en cambio, la tecnología cada vez va a ser más cara. Pregunten ustedes cuánto costaba una computadora en los años 80 versus hoy con un teléfono celular. Pero según los geniacos de la CEPAL, cada vez la tecnología iba a ser más cara, mientras que la agricultura iba a permanecer en los mismos precios, con lo cual América Latina se iba a fundir. Entonces lo que necesitábamos era sustituir importaciones. Y entonces empezó América Latina a tener industrias. Guatemala fabricó carros. Unos carros que eran tan malos que uno dejaba el bumper tirado después de 3 cuadras. ¿Sí? Y después de que eso fue un total fracaso y cayó el muro de Berlín y vino el consenso de Washington, todo el mundo dijo, no. A ver, aquí lo que hay es que liberar y privatizar cuanto tengamos enfrente. Entonces, todas las empresas estatales que se habían creado por este modelo de sustitución de importaciones de los 50, 60, 70 y 80, se empezaron a privatizar. Se privatizaron hidroeléctricas, ferrovías, agua potable, telefonías, televisoras, radiodifusoras, telégrafos, incluso si existían en diferentes países. Y así se privatizó todo lo que vieron a su paso. El problemita es que estos presidentes de derecha se lo dieron en concesiones a sus cuates, a sus brothers, a sus panas, a sus compadres, en calidad monopólica. Lo cual significaba que había una ley que protegía a ese brother, a ese compadre, a ese cuate, de que viniera alguien de afuera y le pusiera una telefonía para competir, una hidroeléctrica para competir. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo privatizaciones, pero no hubo liberalización del comercio. El problema es que en América Latina nuestra historia nos atropella antes de que la analicemos. ¿Y qué se le quedó a todo el mundo en la cabeza? Que el libre mercado es una miércoles y que esa babosada no funciona. Que el neoliberalismo explotador y salvaje nos tiene como nos tiene. Porque ¿qué pasó? Se enriquecieron unos pocos, mientras la gran mayoría sí que pasó, mucha gente pasó de pobreza a clase media, pero no podían participar en volverse empresarios y productores. Y eso creó hartazgo y resentimiento social. La desregulación de los mercados para que los agentes económicos pudieran participar con más eficacia y la protección de la propiedad privada. Entonces, aquí está los 10 pasos que supuestamente son los culpables de nuestras desgracias. Ahora hagan el análisis ustedes de si se aplicó o no se aplicó. Entonces, se da este hartazgo, segundo hartazgo, primer golpe del siglo XXI, en 1998. Porque estas privatizaciones corruptas y este modelo de mercantilismo estatal que está muy lejos de libertad de mercado, va a 90, 91, 92, 93, 94, 95, hasta que en el año 98, después de lo que se había conseguido con el Foro de Sao Paulo, se levanta Hugo Chávez y dice: el capitalismo salvaje no funciona, aquí el camino es el socialismo del siglo XXI. Y Fidel Castro, me imagino que ha de haber, no sé, aplaudido la felicidad diciendo: menos mal, ya tengo a quien pasarle la estafeta de la miseria comunista cuando me muera. Y después de Chávez se sube a este tren del socialismo del siglo XXI, pues Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Nicaragua, y donde no está gobernando, de todas maneras hay un grupo que pertenece al Foro de Sao Paulo y que está cruzando los dedos por llegar a gobernar. Como desde el 98 hasta el 2014 estos gobiernos populistas no sacaron a nadie de la pobreza, sigue habiendo represión, surge un segundo hartazgo social el año antepasado. Y entonces en Argentina se elige a Macri, y los bolivianos le dicen adiós a Evo, y los independientes ganan en México, y la Asamblea Nacional Venezolana escoge a la oposición, el régimen finalmente ya no puede hacer fraude y entonces le dio por legítimo o derecho a la oposición sus escaños en el legislativo, y en Guatemala escogemos un comediante. ¿Ok? Ese es el segundo hartazgo. Ahora, ¿qué viene a la cosa? El argentino que crea, bueno, listo, chao, ya, voté a Macri, che, se fueron los Kirchner, ya puedo relajar, ver el fútbol, hacer asado, está re equivocado. Y los que con este modelo crean que aquí el camino es volver a los años 90 y volver a forrarse de billete y volver a ser empresarios, también están equivocados. Porque si aquí en este continente no se hacen reformas institucionales profundas, entonces va a venir un tercer hartazgo en el 2030, quizá. Ahora, en cada uno de estos péndulos van siendo cada vez menos los que se van enriqueciendo y más los que se van empobreciendo. ¿Quiénes han sido las víctimas? Pues miren, del primer hartazgo, los pobres, porque no fueron admitidos en un libre mercado como tal, porque se instauró un mercantilismo estatal. En el segundo hartazgo, ya no solo vimos que los pobres estaban jodidos, sino también la clase media y algunos empresarios, como está pasando en Venezuela o en Nicaragua, donde o eres miserable o estás enchufado. ¿Será que en el tercer hartazgo iremos a ser nosotros a la hora de reaccionar? ¿Y quiénes han sido los culpables? Porque si hay víctimas, hay culpables. Aquí yo les tengo este espectro ideológico donde están los totalitarios, los que creen que el gobierno debe ser lo más grande que se pueda, que pueden tener una vertiente tanto marxista como conservadora. Ahí arriba estamos los libertarios, que obviamente en espectro ideológico coincidimos en libertad de mercado como los conservadores y en libertades individuales como los progres, pongámoslo así. La república está aquí. La república abarca desde socialdemócratas hasta pasando por socialcristianos, pasando por libertarios, pasando por derecha y conservadores, siempre y cuando se conciba que el gobierno tiene límites y que sus funciones deben ser justificadas y que el individuo es la minoría más pequeña que hay y sus tres derechos, la razón de existir del gobierno. Los populistas están aquí abajo, ¿sí? Que van desde marxistas hasta conservadores. Aquí están los populistas socialistas y aquí están los populistas mercantilistas, esos empresarios de los que yo les hablaba. Y mientras aquí arriba estamos discutiendo ideas, ¿sí? Si el seguro social debería de ser así o así, si deberíamos de tener sistema de vouchers o impuestos directos, si deberíamos de ampliar los ministerios o cerrarlos, si deberíamos de tener diputados por plancha o individualmente. Mientras aquí arriba estamos discutiendo ideas. Aquí abajo estos desgraciados están discutiendo negocios. Ahora, no tiene nada de malo discutir negocios, siempre y cuando lo hagas con tu dinero. El problema está en qué bonito andar haciendo negocios con el dinero que alguien más se sudó. ¿Y cómo empieza ese deterioro institucional? Pues empieza en el poder ejecutivo, donde finalmente llegan al poder, y el partido gobernante empieza a perpetuarse en el poder y seguirse expandiendo a través de extorsión, intimidación, soborno, cualquier mecanismo es válido, para también entonces asegurar impunidad a sus allegados. El siguiente paso es tomar el poder legislativo. Y ustedes se van a empezar a dar cuenta que el Congreso, el Parlamento, en lugar de tener diputados que discutan ideas, se vuelven escribanos del Ejecutivo. Casi que el presidente levanta el teléfono, mira, pásame esta ley, ok, para mañana la tenés lista. Ahora, cooptar y monopolizar esta representación ciudadana es fundamental, porque entonces ya los diputados no responden a las personas que los eligieron, sino que responden al presidente. Y aquí es donde en vez de vivir en repúblicas empezamos a vivir como en especies de monarquías. Esto no es suficiente porque hay que ir a por el poder judicial. Porque si tú empiezas a hacer esto, pero tienes jueces autónomos e independientes, te van a cachar y te van a enjuiciar. Y eso es un conflicto. Entonces, o los cooptas, o los sobornas, o los desapareces, como pasó con Nisman en Argentina. Después de ya tener los tres poderes, la corrupción continúa hacia los contrapesos. Entendamos que todos los seres humanos somos corruptibles. El poder absoluto corrompe absolutamente a cualquiera, sea la Madre Teresa, sean los alemanes o sea quien sea. Y lo único que puede impedir que corrompamos o nos corrompamos son los límites de la ley, castigando a quien los rompa y premiando a quien los obedezca. Entonces, cuando ya no hay pesos y contrapesos que castiguen a quien corrompe y que premie a quien obedezca, entonces la corrupción se vuelve la norma. Y esto va a pasar en cualquier sociedad. No es de que los latinoamericanos estemos condenados a esto, es que los latinoamericanos nos hemos decidido a vivir bajo límites. Entonces, vas cooptando otros organismos que se pueden ir creando y sin contrapesos ya el Estado tiene vía libre para cambiar las reglas del juego a su antojo. La ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la ley de presupuesto, las tasas tributarias, cualquiera. Ahora, esto no es suficiente porque también la sociedad puede tener sus propios contrapesos. En la prensa, en las organizaciones de sociedad civil, en el sector empresarial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a por ellos, hay que cooptarlos, hay que intimidarlos. Algunos son divididos, ¿verdad? Van desapareciendo, se van achiquitando. A otros se les deslegitimiza, ¿verdad? Campaña negra, falacias ad hominem, troll centers, invadir en las redes sociales con puro insulto, hasta deslegitimizar a alguien. Hasta que llega un momento donde la población ha perdido todo tipo de garantías. El poder ejecutivo se va magnificando, desaparecen entonces hasta tener un Estado totalitario. Aunque, ojo, la Constitución siga diciendo que son una república. Esto es una bomba que obviamente funciona también destruyendo a la sociedad y dividiéndola en pueblo rico y pueblo pobre. Y no sigue ninguna lógica, porque incluso alguien con ojos verdes puede culpar a otros de ojos verdes de ser el problema del país y no sentirse incluido en ese grupo, ¿verdad? De esta manera, entendemos cómo se va cooptando ese Estado. Y para ponérselos en un ejemplo más directo, como estamos en un continente futbolero, hagan de cuenta que en la República el gobierno y el rol del gobierno es el de ser un árbitro. Y los ciudadanos son los jugadores en la cancha. Y no importa si son chaparritos y ágiles como Lionel Messi, o si son altos y fortachones como Cristiano Ronaldo, mientras las reglas sean claras, todos los jugadores pueden jugar en la cancha al juego de la vida. Las reglas las garantiza el árbitro. Y entonces ahí vamos los ciudadanos jugando al juego de la vida, metiendo goles, cayéndonos con tropiezos, pero respetando que cada cual pueda hacer su propio juego. Y el árbitro está observando y observando. Y como nunca falta, siempre habrá el que se les quiere pasar de listo y empuja el derecho a la vida de alguien, patea el derecho a la propiedad privada de alguien más, o de una vez le mete un codazo a las libertades del otro. El rol del gobierno en una república del árbitro es pitar y sacar de la cancha a ofensor y ofendido, llevarlos a juicio. Escuchar la postura de la víctima, escuchar la postura del culpable y determinar un castigo. Y después de que se dé el castigo, se mete en la cárcel al culpable, se le pone una multa a la víctima, se le regresa a la cancha y continúa el juego. Y ese es el rol permanente de un gobierno que concibe su sistema dentro de una república, ser el árbitro. Ya como cada ciudadano quiera vivir su vida, ponerse el pelo, tatuarse, trabajar, no trabajar, eso ya es problema del ciudadano. El populista no. El populista concibe que el gobierno no solo debe ser árbitro, debe ser delantero, defensa, media cancha, portero, público que está sentado en el estadio, policía que está resguardando el estadio, dueño del estadio y hasta los que revenden los boletos afuera del estadio. Según el populista, el gobierno debe serlo todo. ¿Y cómo hace el gobierno populista para pasar de árbitro a todo? Pues primero se vuelve portero, delantero y media cancha cuando coopta el legislativo y dejan de haber diputados independientes. Después se vuelve el policía que cuida la cancha cuando agarra a los jueces y los empieza a extorsionar. Se vuelve el público sentado en las gradas cuando coopta los medios de comunicación y de prensa y las redes sociales. Y se vuelve el dueño del estadio cuando empieza a expropiar. Y un día el ciudadano camina en el estadio y dice, ¿y en qué momento se jodió todo? Porque si los latinoamericanos aprendiéramos de experiencia ajena, con Cuba nos hubiera bastado, para no repetir los mismos errores. Pero si no aprendimos de Cuba, mucho menos estamos aprendiendo de Venezuela. Y la primera vez que yo vine a este país, me dijeron, Glorita, ¿pero cuál es el problema? Si mientras yo pueda comprar en el mall y mientras los supermercados estén abastecidos, ¿qué más da que Correa nos cierre la boca? Pues si todo está bien, ¿con qué no se meta con mi bolsillo? Y al año siguiente les quería poner un impuesto del 76% a las herencias. ¿Ya? Entonces, siempre el latinoamericano dice, ¡no! Aquí no va a pasar, hombre. Aquí no va a pasar. Hasta que pasa. Y entonces te tienen invadido el país de venezolanos que están huyendo, de nicaragüenses que también están huyendo. Porque como que estamos esperando, así como cuando los nazis entraron a invadir París, ¿no? Que pasaron por debajo del Arco del Triunfo y los vimos ahí marchando. Como que eso es lo que los latinos esperamos para decir, ok, ya se jodió todo, empaquen sus valijas. Y el problema es que el populista no funciona así, sino que es poquito a poco, como la ranita adentro del agua. ¿Y por qué la república y el populismo son, si existe una no puede existir la otra y si existe la otra no puede existir la una? Bueno, porque la república busca el diálogo, espacios como estos, donde se discutan ideas, donde cada uno analice lo que está pasando y pueda contribuir con su intelecto. La república busca el equilibrio de los poderes, sobre todo poniendo primero al poder judicial, eso lo vamos a ver en un rato. La república busca la meritocracia, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo acerca de la meritocracia. Yo soy mujer, pero yo me opongo a las cuotas de mujeres. A mí, para escoger un gobernante, ¿qué más me da si tiene ovarios o no los tiene? Yo lo que quiero saber es qué tiene en la cabeza y qué méritos tiene para gobernar. eso es buscar el mérito. Y si en América Latina seguimos privilegiando a la gente por sus ovarios, por su color de piel, por el pueblo donde nació, pues entonces nunca vamos a premiar a la gente por lo que la gente realmente vale, que es por sus acciones, por sus decisiones. Eso es meritocracia. Y no tiene nada que ver con el paquete fisiológico en el que venimos envueltos, que de todas maneras ninguno escogimos. La República necesita ciudadanos empoderados. La República no se hizo para borregos que no se quieren gobernar ni a sí mismos. Vida, libertad y propiedad privada como los derechos fundamentales del ser humano, y el individuo como la minoría más pequeña que hay. Nadie puede decir que está a favor de las minorías cuando no está dispuesto a respetar a la minoría más pequeña que hay, que es cada uno de ustedes y sus tres derechos fundamentales. Y aquí siempre yo recuerdo las escenas finales de La Lista de Schindler, cuando el contador le entrega a Schindler el anillo que decía en hebreo: quien mata una vida, mata mil vidas, y quien salva una vida, salva mil vidas. Entonces, a mí todos esos hipócritas que en nombre de las minorías se cargan a la minoría más pequeña que hay, que es el individuo, no, eso así no puede funcionar. La libertad económica, porque también es parte de tu libertad, comerciar con quien te dé la gana, de país en el que te dé la gana, el producto que te dé la gana. Control del gasto público, obviamente. En cambio, el populismo no. El populismo, el diálogo le aterra. ¿Ustedes por qué creen que todos los troles del socialismo del siglo XXI solo pueden tirar falacias ad hominem? ¿Por qué los troles le huyen al debate, a dar la cara? Porque sus ideas no resisten ningún análisis histórico, económico ni político. Entonces la única herramienta que hay es manipulación. Y si Nicolás Maduro sale un día diciendo que Hugo Chávez le habla en la forma de un pajarito, aunque eso no haga ninguna lógica, la gente tiene que decir amén y aplaudir como foca. El populismo es acerca de la dedocracia. Cero racionalidad, corrupción descarada, impunidad y cero institucionalidad. Entonces, a más de uno, menos del otro, y viceversa. ¿Y por qué la República concibe que el individuo tiene tres derechos: vida, libertad y propiedad? ¿Por qué no el derecho al smartphone, el derecho a la ropa cara y el derecho a los peluches? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué la República concibe que los tres derechos fundamentales son estos y no los peluches, los smartphones y la ropa cara? Bueno, porque la belleza de estos tres derechos es que todos ya nacemos con ellos. No necesitas que otro ser humano renuncie a los suyos para que tú los tengas. Derecho a la vida, fácil. Naces de tu mamá, estás con vida. ¿Qué necesitas? Que nadie te mate. Punto. Derecho a la propiedad privada. Y yo sé que cuando pensamos en propiedad privada, pensamos en Ferraris, helicópteros, modelos, carros, lo que sea. Pero no. Resulta que hay dos propiedades privadas que vienen previas a todas esas demás y que nacemos con ellas. Y esas dos son las primeras que el populista empieza a expropiar. O sea, cuando ustedes ya vean en un país que se están expropiando industrias, empresas, medios de comunicación, ya es muy tarde. Porque lo primero que el populista expropia son las dos propiedades con las que nacemos: nuestro cuerpo y nuestra mente. Nuestro cuerpo es nuestra primera propiedad, porque si no tuviéramos cuerpo, imagínense ustedes, naceríamos y seríamos una plasta morfa que se mueve por los suelos, sin ojos, sin brazos, sin piernas. No podríamos absorber la realidad, no tendríamos ojos para observarla, oídos para analizarla, boca para expresar lo que nos parece esa realidad, manos para trabajar en esa realidad. Y es nuestra propiedad porque es nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos lo que hacemos con nuestro cuerpo. Decidimos si lo engordamos, si lo adelgazamos, si le damos ejercicio, si le metemos drogas, si le ponemos un tatuaje, si le pintamos el pelo. Es nuestro pedo, como dicen en México. Y nuestra segunda propiedad que nos ayuda para utilizar esa máquina de manera funcional es nuestra mente. Nuestra mente es como un software que en el momento que uno nace, hace como pling, welcome. pasa es que estamos muy chiquitos y no nos acordamos, pero así hace. Y entonces nuestra mente, como una computadora, empieza a absorber vivencias. Los cariños de mamá, las palabras de papá, las primeras idas al parque, los amiguitos en el kinder, y más adelante, el primer beso, los primeros libros que leemos, las películas que analizamos. Y al igual que con nuestro cuerpo, nosotros decidimos cómo nutrir nuestra mente. ¿Sí? Nosotros decidimos si le metemos libros o no se los metemos, si la llenamos de gente negativa que todo el día nos está diciendo, no puedes, ¿cómo crees? ¿Estás loco? O la llenamos de gente positiva que nos apoye en nuestras metas. Mente y cuerpo son los dos vehículos, las dos primeras propiedades privadas para que adquieras todas las demás. Problema es que los populistas empiezan la expropiación desde ahí. Y les voy a decir cómo. En Guatemala, en México, en Brasil y en otros países, se les ocurrió la brillante idea de empezar a regalar bolsas de comida. Y por supuesto la población aplaudíamos como focas, ¿no? Buenísimo, regalar comida a los pobres, sí. Y cuando uno analiza estas bolsas de comida que se regalan, uno va a encontrar una libra de frijol, una libra de arroz, un saquito de estos de harina de maíz para hacer tortillas o tamales, una libra de azúcar, un bote de aceite. Una que otra cosita cambia, pero básicamente es eso. ¿Y qué hay ahí? Masa y grasa. Ahí lo que hay es obesidad asegurada, arterias colapsadas, infartos y desnutrición crónica garantizada. En esas bolsas no hay verduras, nutrientes, proteínas, granos, que es lo que el cerebrito de un niño necesita desde que es concebido hasta sus primeros 3 años de vida. Y el problema con la desnutrición crónica es que te deja el cerebrito bastante pequeño y de ahí por el resto de tu vida eso no se compone. Y entonces después cuando mandan al niño a la escuela, el niño es bruto. Fíjese que no aprende las tablas de multiplicar, fíjese que no entiende los colores. No es que el niño sea bruto, es que fue mal alimentado. Entonces desde ahí empieza la primera expropiación, porque ya el populista te atrofió el cerebro y el cuerpo. Y encima más adelante te sigue atrofiando el cerebro con una educación gratis donde te adoctrinan. ¿Sí? Y con medios de comunicación que George Orwell se vomitaría en su tumba por decir, por Dios, esto es 1984. Si te atrofian tus primeras dos propiedades privadas, ¿qué más da todo lo demás? Y por último, la libertad. Naces con vida, naces con cuerpo, naces con mente, pero de nada te sirve si te ponen una cadena en el tobillo y no te puedes mover. Y no puedes trabajar, y no puedes operar, necesitas tu libertad para emprender el proyecto de tu vida, a ti te dé la gana. Y Juan Bautista Alberdi, un gran filósofo, porque a diferencia de lo que la gente cree, estas no son ideas gringas. La causa de la libertad es la causa de la humanidad. Y en este continente hemos tenido mentes brillantes, como la de Alberdi, como la de Bolívar, como la de José Martí, que han defendido estos ideales. Y Alberdi decía, con un derecho constitucional republicano, pero un derecho administrativo, colonial y monárquico, la América del Sur arrebata por un lado lo que promete por el otro, la libertad en la superficie y la esclavitud en el fondo. ¿Cómo es el gobierno de una república? Pues miren, lo principal en el gobierno de una república no es el presidente, no son los diputados, ni los alcaldes, ni siquiera son las personas. Lo principal, lo primordial, lo que viene en un inicio en la república es la constitución. Porque, ¿se acuerdan del árbitro? La constitución son las reglas del juego que el árbitro después tiene que implementar. ¿Y qué pasa con las constituciones latinoamericanas? Que son altamente incongruentes. Es como leer pasajes de la Biblia, ¿no? En un lado te dicen ojo por ojo y en el otro te dicen pon la mejilla. Y uno es como, bueno, ¿y cuál escojo? Entonces lo que termina pasando es que como tenemos constituciones incongruentes, el árbitro discrecionalmente agarra los artículos conforme le convengan. Y entonces le dice a los jugadores, mira, según este artículo tienes que meter gol allá. Pero si lo metes acá tampoco pasa nada, porque aquí está otro artículo que también te respalda. Entonces, como tenemos constituciones incongruentes, ya desde ahí empezamos a tener problemas. Y la gente vive obsesionada con las próximas elecciones. Por Dios. Eso ya es lo último en la cadena. Porque lo que le sigue a la Constitución es el organismo judicial. Porque son los jueces los que van a tener que implementar esa Carta Magna. Y para que lo puedan hacer de una manera absoluta y universal para todo el mundo, esa Carta Magna tiene que ser congruente. Lo siguiente es el legislativo. Porque al legislativo le toca regular las otras cosas de la sociedad de acuerdo a lo que la Constitución dice. Pero imagínense ustedes, ¿cómo van a legislar los diputados cuando por un lado las constituciones latinoamericanas dicen aquí se garantiza la propiedad privada y en otro artículo dice pero se permite la expropiación cuando el gobierno lo considere urgente o de emergencia? Pues entonces lo que va a pasar es que los diputados van a tener leyes tanto para justificar la expropiación como para garantizar la propiedad privada y esto va a ser un desastre. Y por último, señores, es el Ejecutivo. Es el último eslabón de la cadena. Es el que menos importa. Porque el Ejecutivo solo está para ejecutar lo que la Constitución mande, lo que los jueces puedan ir controlando, premiando al que lo cumpla, castigando al que no, el Legislativo haciendo leyes que el Ejecutivo ejecuta. Pero en América Latina lo tenemos completamente revesado. Aquí la obsesión, como seguimos creyendo que esto es un cacicazgo, que vivimos en una monarquía, es ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién va a ser el próximo presidente? ¡Ay, no! Y ya si somos medio metidos en el tema, conocemos el nombre de uno o dos diputados. Y ya si somos unas eminencias intelectuales, conocemos el nombre de uno que otro juez. Y ya si de verdad somos el Sheldon Cooper de nuestro país, hemos leído la Constitución. Entonces, como tenemos la pirámide completamente invertida, tenemos las prioridades completamente invertidas, tenemos los presupuestos completamente invertidos, luego los desastres. Entonces, en República versus Populismo yo les hablaba del manual del populista, los pasos que ha seguido el populismo para llegar hasta donde está. Y si hay un manual del populista, pues hay que contrarrestarlo con el manual de la República, ¿no? Y si el manual del populista nos llama a dividir la sociedad con odio entre pelucones y pueblo, u ojiclaros y pueblo, el manual de la República nos tiene que mandar a unificar la sociedad con igualdad ante la ley para cada individuo. La única igualdad que nos va a dar justicia y progreso es ante la ley, así como con los futbolistas. Si el manual del populista elimina del legislativo cualquier oposición, el manual de la República debe impulsar la representatividad en el Parlamento, pero con el debate de ideas. Si el manual del populista compra jueces para evitar juicios y castigos, el manual de la República debe poner la seguridad y la justicia como la prioridad en los presupuestos iberoamericanos. Si el manual del populista amplía los empleos estatales para extorsionar aliados, porque claro, a ver, ¿qué mejor manera de que todo el mundo vote por el populista que seguir abriendo ministerios y secretarías y convenciendo a los millennials que la mejor manera de trabajar dentro del gobierno? ¿Quién se va a oponer a un sistema como pasó en Venezuela, donde una de cada tres personas trabajaban en el gobierno? Pues no, si yo también me estoy beneficiando. Entonces, la República debe eliminar la burocracia innecesaria, ese chorro de oficinas que no sirven para nada, y volver a poner las prioridades para entonces ahorrar. Si el manual del populista reforma la Constitución para eliminar el equilibrio del poder, el manual de la República debe eliminar las incongruencias de nuestras constituciones. Si el manual del populista le pone límites a la propiedad privada, el manual de la República debe garantizar la propiedad privada de todos y de cada uno, no solo de los empresarios, Y esto implica cero proteccionismo, cero monopolios, porque a diferencia de lo que la gente cree, no es el libre mercado el que hace monopolios. Porque en el libre mercado cualquiera te puede venir a poner la competencia y decidirá el consumidor si te premia eligiéndote o no. Es realmente el gobierno poniendo leyes el que fomenta monopolios. Si el manual del populista elimina la libertad de prensa y de expresión, el manual de la República debe garantizar la libertad de prensa y de expresión, y esto implica que el gobierno no tiene nada que estar haciendo siendo dueño de medios de comunicación. Si el manual del populista anula al individuo y a sus tres derechos en nombre del pueblo, y nunca nos dicen quién es pueblo, eso lo pueden ver en la otra conferencia, el manual de la República defiende al individuo como la minoría más pequeña que hay y a sus tres derechos como la base de la sociedad. ¿Ustedes quieren hablar de bien común? Hablemos de bien común. ¿Qué mejor bien común para una sociedad que cada individuo se pare en sus propios pies y sus derechos le sean garantizados? Para mí ese es el mejor bien común que puede haber. Ahí tienen el manual de la República, si le quieren tomar una foto. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos que la democracia es solo la voluntad de la mayoría? Bueno, pues imagínense ustedes que yo decido que esta señorita que está aquí, no sé, me cae mal y creo que ya no quiero que viva. Votemos todos, la matamos. Y si la mayoría alza la mano, en una democracia pura y dura, la matamos. Esa es la democracia pura y dura. ¿Sí? La voluntad de la mayoría. Por eso la democracia sin república no funciona. Porque en una república democrática, si viene alguien y dice, ¿quién está de acuerdo con matar a la señorita? Aunque el 99% de ustedes levante la mano, la Constitución va a decir, ojo, sí, aquí hay una democracia, pero bajo el consentimiento de que cada individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y que antes de matar a nadie aquí, hay que llevarlo a juicio. Entonces, la democracia sin república no funciona. Y la república sin democracia tampoco. Y aquí hablamos, es que la democracia. Por Dios, si los griegos hace 2500 años ya sabían que la democracia por sí sola era una falacia. La república sin democracia también es un peligro porque es una tiranía a las oligarquías, como pasaba en la antigua Grecia, ¿sí? Solo unos pocos tomaban decisiones. Y cuando solo unos pocos toman decisiones, eventualmente se van a cargar a la mayoría. Pero el problema de la democracia sin república es que te gobierna la tiranía de la demagogia. En una democracia, los que mandan son las personas. En una república, las que mandan son las leyes. Por eso, la república y la democracia deben ser las dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es más importante? Las dos. ¿Cuál es más importante? Las dos. Ahora, como ya vimos el panorama, aquí el empresario tiene mucho que ver. Porque el empresario, en teoría, debería de ser el pilar de la sociedad que defienda la libertad de mercado. Al fin y al cabo es él el que arriesga, ¿no? Pero resulta que nuestros empresarios, por cobardía, por falta de intelecto, por comodidad, o porque creen que mi hijo de puta no me va a traicionar, han sido los principales responsables en promover los gobiernos nefastos de los 90 que llevaron al hartazgo social que puso a los gobiernos socialistas de después, que también financiaron. ¿Y saben cuál es el colmo de esto? Lo más triste y desesperante. El año pasado yo estaba dando una conferencia para empresarios, esta misma, y más o menos iba por aquí, cuando se me levantó un empresario venezolano. Año 2015, no año 2003, cuando todo el mundo pensaba que Hugo Chávez era la bomba y que esto era lo máximo. No, año 2015. Y me dice el tipo, mira Gloria, muy buena toda la teoría, pero yo para poder operar tengo que sobornar al gobierno chavista. Para poder operar. Sí, pues para tener empresa, para seguir operando. Para tener empresa y seguir operando, le digo yo. ¿Y usted empresa de qué tiene? Me dice, de contenedores plásticos. Ajá, contenedores plásticos en un país donde la gente se está muriendo de hambre, comiendo de la basura, y donde aunque tengan dinero para comprar el contenedor, no tienen nada para meterle adentro. Entonces, es absurdo cómo los empresarios justifican que cada vez va peor y va peor y va peor y va peor la cosa, pero yo mejor le sigo dando dinero, porque no vaya a ser que me caiga a mí. Y mientras jodan a los demás y a los demás sean a los que expropien, uy, yo me salvé. Sigamos y sigamos y sigamos. Y eso es lo que ha llevado a América Latina a que nadie defienda el libre mercado. Porque si ni los creadores de riqueza lo defienden, ¿quién va a defenderlo? Y por eso es que en países desarrollados sí, el empresario se puede dedicar a hacer plata y ya está. Pero en los países latinoamericanos no. El empresario no se puede dar el lujo de hacer solo eso. Y por eso es que hay que hablar de una milla extra empresarial. De la responsabilidad cívica empresarial, de que se invierta en tanques de pensamiento, en nuevos liderazgos que den la batalla de las ideas. Para esto es indispensable que el empresario deje de hacer con su país lo que jamás haría con su empresa. Y eso es arriesgar el corto plazo en nombre del largo. ¿Ustedes alguna vez han visto un empresario que le tire parranda durante 3 semanas seguidas a sus empleados para después no tener con qué pagarles los próximos 3 meses? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué si vemos empresarios que le dan dinerito al caballo ganador, sea quien sea, para que sea su hijo de puta, cuando eso puede poner en riesgo el largo plazo del país? ¿Por qué arriesgan el largo plazo de su país en el corto plazo, cuando eso no lo harían con su empresa? ¿Se acuerdan de aquella película de Up? Del niñito que va con el abuelito en una casa que tiene un montón de globitos y que llegan hasta Iguazú. Pues yo es que lo que creo es que los empresarios latinoamericanos creen que esa tecnología existe y que cuando entra el populista, ellos pueden ponerle globitos a la empresa y sacarla del país y ponerla en otro lado. Pues no. Fíjense que si el país se jode, la empresa también se jode. Entonces, es necesario entender esto. ¿Y dónde hay que invertir? Pues en lo más difícil de entender. Porque el problema principal del populismo no es político, no es económico, no es legal. Esas son las consecuencias. Realmente el daño más profundo del populismo es psicológico y es mental. Está aquí. Y todo empieza con el círculo del victimismo que le da paso al populismo. Y empieza con una educación de víctimas. ¿Sí? Desde que los niños son adoctrinados a que aquí nadie es culpable de nada. La culpa es de los yanquis, la culpa es de los pelucones, la culpa es de los españoles, la culpa es de quien sea, pero no tuya, jamás. Y aparte de decirle que la culpa no es suya, se le dice que en el mundo ya las cartas están echadas y que por más que él se esfuerce, está condenado a ser pobre y que mejor ni lo sueñe. Y el problema es que una persona que crece como víctima luego tiene baja autoestima. No tiene estima propia, no siente que puede lograrlo, no se siente capaz. Y una persona con baja autoestima es insegura de sí misma. Y la gente que es insegura de sí misma anda volteando a ver ¿qué dice la sociedad? Y entonces yo me acomodo. Y a donde va la gente, va Vicente. Y si la sociedad se vuelve nazi, él también se vuelve nazi. Y si la sociedad se vuelve populista, él también se vuelve populista. Y si los cuates en la universidad se ponen la t-shirt del Che Guevara, él también se pone la t-shirt del Che Guevara. Porque la gente insegura de sí misma no tiene los pantalones de ir en contra de la corriente. El empresario inseguro de sí mismo llama al amigo, oye, ¿le diste dinero a todos los candidatos? Y, bueno, pues yo también. No me voy a quedar yo fuera del club. Y la gente que es insegura de sí misma le tiene pánico a tomar riesgos. Porque los riesgos significan fracasar. Y como le han enseñado toda la vida que ya es un fracasado, tiene más miedo a eso que a otra cosa. Y sobre todo riesgos financieros. Porque si ustedes le dicen a alguien con este perfil que invierta, que se esfuerce, te van a decir, no, mano, estás loco. Aparte en el mundo, con la conspiración sionista, judía, trumpista, alien, mesiánica, ya las cartas están tiradas y haga lo que yo haga, no voy a poder salir adelante, así que estás loco, yo no me arriesgo a nada. Ahora, la gente educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma y con pánico a tomar riesgos, todavía quiere ser millonaria. ¿sí? Todavía quiere los yates, las mujeres, los helicópteros, los viajes, las haciendas. Y entonces, ¿cómo lo logras? Bueno, pues en Latinoamérica hay de tres. O te vuelves narco, o te vuelves delincuente, o te metes a político. ¡Claro! ¡Fácil! Te metes a político, agarras el dinero del pueblo, lo usas como que fuera tuyo, pones empresas, y si quiebran, ¿qué más da? Es el pueblo el que se jode, no soy yo. Y eso sí, una vez en el gobierno, porque lo ven como una mina de oro, te garantizas que la educación en América Latina siga siendo obsoleta, siga siendo atrasada, siga admirando a genocidas, ¿sí? El brainwash, tú eres víctima, ¿no? Este es mi favorito, ¿sí? O sea, de verdad, el pobre Bolívar, que es otro que también vomita en su tumba cada vez que lo mencionan. Pero para, además, o sea, Chávez y Bolívar, ¿no? Dándose la mano mientras Jesucristo los abraza a los dos. Solo porque los imprimieron antes de que se muriera Castro, porque me imagino que sería el angelito que los detiene así. Y por supuesto, la madre, ¿no? Cuba. Entonces ahí está, pues Chache, Chicho, Chu, el Chelucho en Cuba, mochila. Un día en abril los yanquis nos atacaron, mandaron mucha gente mala, querían acabar con Cuba Libre, el pueblo los derrotó y Fidel dirigió la lucha. Me imagino que la mochila es para meter el fusil, ¿no? Entonces, si hay un círculo de victimismo mental, psicológico, que da paso al populismo, tenemos que hablar de un círculo de empoderamiento que le dé paso a la república. Y esto empieza con una educación de empoderamiento, donde primero a la gente se le enseña que su genética no es su responsabilidad y que no tiene que andar juzgando al otro por su genética, sino por su mérito. Donde además se le enseñan a los niños autoestima, psicología evolutiva, nutrición, cómo funciona un presupuesto, y que los hijos que traen al mundo, en primera instancia, son responsabilidad de ellos. En mi país, el victimismo empieza porque hay frases como: el niño viene con el pan debajo del brazo. Y la vez pasada yo estaba hablando con un grupo de mujeres indígenas y les pregunté: señoras, ¿cuántas de ustedes han parido un niño? Levantaron la mano. ¿Alguna de ustedes vio el pan que el niño trae debajo del brazo? No, pues no, ¿verdad? No, los niños vienen desnudos. No vienen con chequecitos de Willy Wonka que digan: ya todo está pagado, ya todo está cubierto, tú no te preocupes. Es más, ten 18 de mí. No, ¿verdad? Entonces la educación de empoderamiento empieza porque la gente entienda que libertad es responsabilidad sobre sus actos. ¿Qué va a generar esto? Individuos con alta autoestima. Y la gente que tiene alta autoestima, que se precia a sí misma, es segura de sí misma. Y no deja que la sociedad la ande definiendo. Se define a sí misma. Y si la sociedad se vuelve nazi, ellos entonces rescatan judíos. Y si la sociedad se vuelve racista, ellos entonces ponen un blog para decir que eso está totalmente tergiversado. Esa es la gente que después le tiene disposición a tomar riesgos, porque entienden que el fracaso es el camino al éxito. Y mientras más uno fracase, más uno aprende, más experiencias. La vida no se trata de decir a la gente: uy, no sufras, no te vayas por aquí. No, es de absorber los dolores de la vida, sean divorcios, quiebras, depresiones, muertes o lo que venga. De eso se trata la vida. Y el que se levanta y sigue es el que aprende su lección. Pero en América Latina estamos obsesionados con que nadie sufra, con que nadie se equivoque, porque eso está mal y qué van a decir de mí. Y la gente que está dispuesta a tomar riesgos pone empresas. Y entonces dejan de ver al gobierno como una mina de oro y lo empiezan a ver como árbitro. Y cuando el gobierno populista les llega a dar bolsitas de comida o bonos para las madres embarazadas, el ciudadano empoderado le dice: ¿sabes qué, gobierno populista? Vete a chingar. Yo no necesito nada de eso. Yo mi comida me la compro yo. Y la de mis hijos también. Y su educación también. ¿Sabes qué necesito de ti? que me garantices mis tres derechos fundamentales. Que nadie me mate, que nadie me robe, que nadie me expropie. Sobre todo tú, gobierno. Y ya está. Sé árbitro. Y así entonces, garantizar una educación de empoderamiento que no esté controlada por el gobierno. Porque si los griegos, que no tenían electricidad, a punta de vela, podían filosofar, ¿qué excusa me dan los millennials que tienen un smartphone con toda la información que la humanidad ha coleccionado para no educarse por sí mismos y seguir llorando, oye Estado, edúcame, cuando el Estado es el más interesado en que parezcan y permanezcan brutos? Entonces, una educación de empoderamiento y un círculo virtuoso logra soluciones que hacen que la sociedad progrese y prospere. Con alternativas nuevas que rompan paradigmas. ¿Y cómo es el ciudadano republicano? Es responsable de sus actos, empezando por los hijos que trae al mundo. Se responsabiliza de esos hijos. No es clasista, machista, racista, no discrimina. No corrompe instituciones, no hace trampa. Acepta las consecuencias cuando viola la ley. Nada de, usted no sabe quién soy yo. No. Respeta los derechos individuales. No mata, respeta la vida. No roba, respeta la propiedad privada. Y no discrimina, respeta la libertad de cada quien de ser como quiera. Y sobre todo no anda admirando asesinos que robaron y mataron y quitaron libertades. Eso es fundamental. ¿Y cómo es el empresario republicano? No pide privilegios comerciales. Se atiene a que la competencia beneficia a los más pobres porque trae productos más baratos y de mejor calidad. Y se esfuerza por ser el mejor en lo que hace. ¿Y va a quebrar? Sí, por supuesto que va a quebrar. ¿Y va a tenerse que volver a levantar? Sí. Y en esta sociedad va a haber gente que de todas maneras va a escoger no hacer nada, también. Porque aquí de lo que se trata no es de obligar a todo el mundo a salir adelante, sino que todo el mundo tenga sus derechos garantizados para que el que decida salir adelante lo haga. El que se quiere ir a vivir a una comuna hippie, lo haga. Y el que quiera ser un vago, pues que también lo haga. Solo eso sí, que no pretenda que alguien más mantenga su vagancia. No es clasista, machista, racista, ni discrimina a la hora de contratar. No financia populistas, aunque sea el caballo ganador, aunque sea su hijo de puta. No da sobornos. Promueve el desarrollo de sus empleados. Fomenta la cultura del mérito y del riesgo. Se vincula con la comunidad donde hace negocio. Al igual que con su empresa, nunca arriesga el largo plazo por el corto plazo con su país. ¿Okay? ¿Cómo es el profesional republicano? No dice, usted no sabe quién soy yo. No es clasista, machista, racista ni discrimina. Se involucra en movimientos cívicos. Comparte su conocimiento con quienes no han tenido educación. Es que, Gloria, no todo el mundo tiene redes sociales. Sí, pero ¿y tú qué las tienes? Aparte de jugar Pokémon Go, ya te puedes ir a una aldea a poner una cañonera y pasar videos de YouTube, ¿o no? Vive la cultura del mérito y del riesgo. Como es el joven republicano, no es clasista, machista, racista ni discrimina. Lee libros para llegar a sus propias conclusiones. Yo sé que después de 140 caracteres los ojos duelen, pero se los prometo que si entrenan el cerebro con libros cortitos, luego van a poder leer más grandes. Es más, les digo una cosa. ¿Se acuerdan de que siempre nos dijeron a los que estudiamos en los años 90 y 2000 que el siglo XXI era la revolución de la información? Bueno, pues les tengo un tip a los millennials, sobre todo los de primera generación como yo. Hay un gran nicho de mercado y una gran oportunidad. Los millennials que se atrevan a leerse los masacotes de Adam Smith, de Carlos Marx, de Keynes, de Hayek, de Mises, de Ayn Rand, y que sean capaces de transformar todo ese conocimiento en memes, en videos, en 140 caracteres, se van a forrar de billete. No, de verdad, se los digo. Porque está urgida la sociedad de traductores, porque dejémonos de pajas, como decimos en Guatemala. No todos van a leer todo. Entonces, de verdad, es una gran oportunidad de carrera profesional los millennials que se atrevan a indagar en lo profundo para entonces poder utilizar ese conocimiento y transportarlo de una manera más masticable. ¿Hace voluntariado y conoce su país? ¿Usa sus redes sociales para compartir conocimientos y promover cambios en su sociedad? ¿No vota por quien papi y mami le diga? Es que yo soy de izquierda porque mi tatarabuelo fue guerrillero. Pues yo soy de derecha porque, pues, mi abuelo... No, no, hay que llegar uno a sus propias conclusiones y eso significa lean de todo. No apoya populistas y comprende la historia comunista. Miren, si los millennials lloran cuando leen Fifty Shades of Grey o ven Twilight, yo no sé lo que harían si empiezan a leer acerca de los gulags en la Unión Soviética o del gran salto adelante y el genocidio que hubo en China con Mao Zedong. Se volverían locos. ¡Qué apocalipsis zombie! ¡No, hombre! Entonces, yo lo que les digo es, antes de decir sí, socialismo, Bernie Sanders, gratis, todo... Lean lo que le pasó a países que tuvieron estos regímenes. Y si después me quieren venir a convencer de que el comunismo es lo máximo, está bueno. Debatamos y argumentemos. Pero lo que no se vale es que se pongan a opinar sin tener ni la más mínima idea de lo que están apoyando. Entonces, sí es posible construir la república soñada. De verdad que sí, no os quiero dejar así como decimos en mi país, con mal trip. No, sí es posible. Cuando al fin rompamos los complejos de inferioridad que hasta ahora nos han mantenido atados a proyectos políticos mediocres. El camino empieza por asumir con responsabilidad el compromiso cívico que nace de nuestra condición de hombres y mujeres libres. Esta frase es de Eduardo Enríquez, nicaragüense, la encuentran en el libro Muerte de una República. Antes de cerrar, les quiero pasar un video. Los que se tengan que ir, no hay ningún problema. Yo sé que me pasé de tiempo, lo siento muchísimo. Pero me han preguntado un montón acerca de qué pienso yo de la dolarización, qué pienso yo de la deuda en Ecuador. Y quiero que observen este video, porque su presidente basa sus teorías en el keynesianismo, ¿sí? Keynesianismo es una teoría económica admirada en el mundo entero, no solo en América Latina, y la teoría dice que más gasto público, ¿sí? gasto, inversión estatal, mágicamente va a generar productividad, mágicamente va a generar consumo, mágicamente va a generar ahorro y por lo tanto todo va a ser maravilloso. El mismo Keynes también dijo, si en el largo plazo todos estaremos muertos. ¿Ya? Como diciendo, esta teoría es para ahorita, para el rato. Este video que les quiero enseñar refleja de una manera la parranda keynesiana y lo que ocurre al día siguiente. Por favor, cuando lo vean, analicen y comparen con Ecuador. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure's all mine. Your agenda. That won't be necessary. I am the agenda. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. And your name is? Hayek. F.A. Hayek. Freddy. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. Already? 20 minutes. Lobby. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and a reason to fear it. Play ball with strength. No, it's the animal spirit. John Maynard Keynes with the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economy's in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, that's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, boost aggregate demand. C-I-G, all together, guess to why. Keep that total growing, watch the economy fly. We've been going back. the register, cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season. So forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction. That's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never live. Because business is driven by the animal spirits. The bull and the bear. And there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should fill the gap with stimulus, both the monetary and the fiscal. They're equally corrupt. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even broken windows, that's the glass man. Have some wealth and multiplier, drive it higher, the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money suck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. My general theory's made quite an impression. Revolution. I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it? I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics of change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs, by polls with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play more interest rates. No, it's the animal spirit. The place you should study isn't the bust. It's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real. Consumption's up too. And the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise. The cost of production price signals relies. The boom was a binge. That's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they thrive. You must seem to invest. Don't use the printing press, or a bust will surely follow. An economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same. More incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap. Just a broke banking system. I'm done. That's a wrap. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. No, it's the animal spirit. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. Bueno, pues esa es la parranda keynesiana de ver inversión, inversión, inversión y gasto, gasto, gasto y la deuda, pues a ver quién la paga después. Muchas veces me preguntan cuándo se va a acabar el populismo y yo bromeo diciendo 5 años, 4 meses, 3 semanas, 2 horas, 3 segundos, exactamente. La verdad es que no hay fórmula para saber cuándo el populismo se va a acabar porque la buena y la mala noticia es que depende de nosotros. Y depende de nosotros en el momento en que hagamos el switch mental de dejar de falsear la realidad y empezar a vivir de acuerdo a las lecciones que la realidad nos enseña, o seguir tratando de repetir fórmulas por más de que éstas hayan fracasado. La decisión es nuestra y cada quien desde su propia trinchera está bienvenido a dar la batalla de las ideas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amables.